aunque todos nos critiquen, tú serás siempre mía. Aunque quieran separarnos, seguiremos siempre juntos. Aunque hablen de nosotros, estaremos siempre unidos. Quieran destruirnos, seguiremos siempre juntos. Por tu amor tan esperé, fue muy difícil la espera, pero al final yo encontré lo que busqué la vida entera. Con tu amor tanto soñé, aunque tú nunca lo creas, pero hoy que te encontré, yo mi amor y que sea siempre mía. Aunque todos nos critiquen, tú serás siempre mía. Aunque quieran separarnos, seguiremos siempre juntos. Aunque hablen de nosotros,